Desde Radio Las Cabas participamos de Libera tu Radio, un curso para radios libres de América Latina y el Caribe que buscan hacer uso de herramientas e infraestructuras liberadas. Radio Las Cabas se encuentra en proceso de migración, por lo cual nos ha sido un gran aporte este acompañamiento. Aprendimos a preparar un pendrive para probar e instalar Ethertix en nuestros equipos y gracias a esto vamos a poder realizar formaciones internas para pasar la herramienta al resto de los compañeros y compañeras y al equipo de la radio. También aprendimos sobre transmisión con boot y operación con GRadio. Boot nos pareció muy, muy simple y muy fácil de configurar para alguien que está empezando a familiarizarse con herramientas de radio. Conocíamos Audacity y veníamos usando ese programa para editar spot y algunas producciones que realizábamos, pero a partir del curso entendimos muchas más cosas y vimos que es un programa que se le puede sacar mucho más jugo del que le estábamos sacando. Asimismo con Jitsi, que si bien es una plataforma que habíamos usado, a partir del curso aprendimos muchas más cosas que podíamos hacer, sobre todo cosas que tienen que ver con las configuraciones de sonido, que no teníamos mucho conocimiento en eso. También aprendimos a poner licencias Creative Commons en nuestras producciones, a entender qué son y a entender y seguir pensando en de qué hablamos cuando hablamos de libertad. Agradecemos al equipo de Libera tu Radio por este acompañamiento para poder continuar migrando nuestras cabezas y nuestras radios.